Listo, entonces, bueno, primero que todo, Adriana, una breve presentación tuya más o menos. Pero Pues, eres Adriana González, ¿cierto? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo empezaste? Digamos, a qué, digamos, una presentación, o sea, ¿quién es Adriana González en este momento? ¿Qué es lo que hace? Y de ahí podemos empezar un poco desde cómo te empiezas a involucrar con la escena, o sea, por dónde es como tu entrada, como. porque no, a ver, no sé, de todas maneras, yo no hice música, lo más que hice sí fue pues como nueva persona activa, no. Adoraba la música. Y siempre pues me encantaba. Llegaste, ¿cómo empezaste a involucrarte en la escena? ¿Cómo empezaste a meter? ¿Y por qué? Y la otra cosa es, porque para llegar a esta escena también es un paso de búsquedas musicales por otro lado. Pues hay gente que, por ejemplo, íbamos hablando con Patricia Arenas. Patricia empezó yendo a Vieja Guardia y mirando acá, o sea, mirando cómo las rutas van llevando, y muchos empezaron así. Yo no empecé por metal, porque nunca me gustó. Yo empecé como directamente, de hecho, yo creo que yo empecé más escuchando New Wave al principio que punk, y después me fui volteando, pues. Pero bueno, más o menos, ¿cómo es esa historia, esa llegada tuya ahí? De ello empecé muy chiquito también, teníamos 10 años a escuchar música en el rock, porque tenía otra hermana que era mayor, que se mantenía, pues, y se movía, le empezó a gustar como la música. Empezamos con la Disco Music, un programa que había que era de rock, de Marco Tulio, que fue cuñado mío, un programa Radial. muy radial, muy interesante. ¿Y a qué emisora salía Ahí ese es Radio Music? un Radio Disco. ¿En qué? Un Radio Disco. Radio Disco ZH. Sí, Radio Disco. Eso era un mampiolo, ¿no? Le decían piolo, ¿no? Era una emisora que funcionaba por las tardes. Esa era otra, porque es que había una que era la voz de la música, que funcionaba por las tardes, era de puro rock. Esa emisora fue genial. Y había una que era de metal. Era Radio Disco ZH, creo. Y Radio Disco, no, lo que pasa es que Radio Disco tenía especiales. Entonces tenía, por ejemplo, ese especial que hacía Marco Tulio, que era de puro rock. Y él promocionaba y dio a conocer acá. O sea, Marco Tulio fue un gestor acá pues, muy importante de la música y fue como que ¿Qué pasó trajo con él? muchísimo el rock. A ver, entonces él fundó un grupo de jóvenes que era desde la emisora. Y ahí nos conocimos, ahí conocí a Jorge Martínez. Conocimos cantidad pues, de amigos. Nos conocimos ahí. Y empezamos por Marco Tulio. Marco Tulio trajo ¿Qué a Black Sabbath, escuchaban ahí? Zeppelin, O sea, archivo, pues. Judas. Sí, él empezó obviamente con Bueno, un Judas ya era archivo. más nuevo, pues, un Sí, poco, ¿sí? Y pero más él. fuerte, pues, también la propuesta. Él trajo, pues, él fue que empezó acá como a promover un rock un ¿Cómo poco llegaba más. esa música que él ponía ahí? ¿Qué Él contactos? trabajaba en una casa disquera, él trabajaba en CBS. Y Entonces, él por era ahí el tenía promotor de acceso. CBS, claro. Entonces él tenía acceso y él acá trajo y publicó a Jimi Hendrix, a Janis Joplin, una cantidad de músicos de la CBS que eran del rock. Él los trajo Los los trajo acá. acá a Medellín y los O sea que Marco Tulio, si tú estás, Tulio Vanegas. ¿cuántos años podía tener él, digamos, el Marco momento que Tulio hacía Vanegas eso? tenía, cuando nosotros lo conocimos, él tenía 27 años. ¿Está vivo aún? Él murió. Murió. Murió Ah, hace ya rato. Murió de una cirrosis. Murió hace como 3 años. Mala patente, sí. Hace rato. Hace 15, 16 años, hace mucho rato. Se lo murió casi, ya. casi en pleno siglo XX, pues. Ok, de ahí empezaste, bueno, oyendo música, y de ahí, ¿qué paso seguiste dando? Pues, ¿cómo fuiste como involucrándote más o qué? Los amigos, entonces ya con John Jairo volví, pues me lo encontré porque no, o sea, había habido como un cambio pues como de vidas. Me lo volví a encontrar y ya él pues estaba como en todos estos grupos, incluso pues ya no estaba en Parabellum. Yo me volví a encontrar con él cuando estaban en Censura. O sea, ya casi 92, porque sí. Es que Censura, yo creo que lo primero que sale de Censura, que yo escuché de Censura, es que el Quinto Centenario, los temitas que salen de ellos ahí en el, en el Quinto Centenario, y después fue que graban el disco allí en el Montoya. Sí, eso. Ok, pues, y de ahí, entonces, bueno, cambios durante ese tiempo, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo te estabas moviendo en la calle o en qué? ¿Empezaste a escuchar otras cosas también? ¿Nuevos parches de gente? Sí, o sea, a mí siempre me gustó mucho lo que llaman pues archivo. Ajá. El rock, el blues, mucho el blues, y bueno, el archivo. Ya encontré otros amigos, eran muy metaleros, y empecé pues también ya a gustarme algunos. ¿Qué te gustaba por ahí? No, pues los más conocidos pues de siempre, pero yo nunca he sido muy, muy metalera, pues te digo la verdad. A mí me gustan más cosas más clásicas, más suaves, más... Ajá. No, Slayer, me gustaba Metallica, muchos metaleros la odian, pero me gusta. Bueno. El primer Avero es una chimba, me parece brutal. Sodom. Es de lo poquito que me gusta el metal, yo creo. Es bacano. Bueno, ¿empezaste a escuchar metal con el punk? ¿Te empezaste a meter también o nunca llegaste tanto ahí? Suave, pues los grupos como más Ramones. Pero no profundizaste. Kennedy, no. No, no profundizaste nunca, mucho en esa no, línea, nunca, no te soy yo mucho. ¿Qué? El punk no, yo nunca fui punkera tampoco. O sea, realmente a mí el rock, sí, a mí me ha gustado más, es más suave, clásico. Blues, más clásico. Sí. ¿Más sinfónico también? Uh-huh. ¿Qué? Sí, también. ¿Como que Yes? Sí. ¿O progresivo? Sí, o progresivo. King Crimson. Ajá, lo adoro. ¿Rush también o ya es demasiado bajito? No. Fascina, ok. Bueno, de ahí, de toda esta, ¿cómo era esa movida? ¿Cómo era esa, la calle en ese momento? O sea, estando, tú parchabas, entonces estabas parchando más con metaleros, por ejemplo, en algún sí, momento. Sí, pero entonces lo que hacíamos era que mezclábamos. O sea, por ejemplo, cuando los parches, poníamos rato archivo y rato metal, ¿cierto? Los sí, para todos los gustos, mejor, pues. Para todos los gustos. Después ellos volvieron muy punkeros y muy hardcore, mucho. ¿Cambiaron ahí o qué? Sí, cambiaron mucho. Pues un amigo, no sé, Soto, no sé, él no es músico ni nada, pero es un coleccionista aquí de música. Soto, y melómano así, buena gente. Se volvió muy, muy, muy punkero, muy hardcore. Es con él. Sí, o sea, hacíamos eso, combinábamos con la música. ¿Dónde parchabas habitualmente? Pedregal. ¿Dónde hacían esos parches? Pedregal, la casa de otro amigo, de Diego. En Jarros, una discoteca que hubo también una masacre, que no me tocó de buenas. ¿Dónde fue esa? Esa masacre, eso era en Pedregal. ¿Te acordás qué fecha puede ser? ¿Cómo se escribe Jarros? Jarros, así la conocíamos como Jarros. Ah, muy bien, si me puedes averiguar ese dato, me encantaría muchísimo para buscar información y todo. Yo le pregunto a Freddy que le tocó incluso la masacre, un amigo que está viendo en Alemania ahora. ¿La sobrevivió? La sobrevivió. ¿A sí, le tocó, sí. Le tocó esa masacre, una amiga. ¿Qué se sabe de esa masacre? ¿Qué era el origen de eso? Él allá extendía marihuana y ya, a cobrarle pues. Fueron ajustados. Pero mataron pues jóvenes que no tenían nada que ver, pues los que estaban allá. ¿Verdad? ¿Cuántas, te acordás? Son... Por ahí 7 personas, 7 jóvenes murieron allá, incluyendo una, pues, incluyendo una amiga, le tocó un balazo. ¿Gran amiga tuya? Sí, con la que andábamos. Tocó un balazo en una pierna, ella estaba en el balazo. Pues, ¿qué pasó con ella? No, ella tuvo la bebé y ¿Tuvo bien? Sí, sí. Pues, ¿o esto le generó alguna afección, alguna cosa? Pues, como, no, pues más allá. Pues más allá de lo que le causa el balazo y eso, pues lo que digo, no le generó pues ningún inconveniente con su embarazo ni nada. No, la niña nació bien. La niña nació civil. ¿Estaba muy avanzado el embarazo cuando pasó eso? 6 meses. Tenía 6 meses de embarazo. Pucha, sí, ya estaba cercana. La niña nació bien, todo, bueno, sin ningún problema. De ese evento, de, bueno, era porque era expendio y todo el asunto, más que todo, pues, bueno, ajustes de cuentas y vainas ahí como que... Bueno, acuérdate que en esa época hicieron masajes cantidad y que pasaban por las esquinas y a cualquiera... No, pues hubo expuesto que es de queda y todo, eso es lo que yo te decía, que entonces eso fue justo como... en ese momento en que estaban haciendo esos masacres. Mi hermana y yo, porque yo me mantenía con mi hermana, que fue la compañera de Marco Tulio, que te digo, mucho la tiempo. Roca del Rock, sí. Ajá. Me fuimos ese día, pero de buena este cuento, porque siempre íbamos. Y ese sábado, un tiempo perdiste. Eso fue un sábado. Un sábado, siempre íbamos los sábados allá a oír música, porque de todas maneras, pues lugares donde pusieran rock no eran rarísimos. No, eran muy difíciles. Uh-huh. Entonces, Harrow sí, era muy chévere. Y el señor ponía rock. Tabernita sencilla, no sé. Mesitas, sí. Sí, mesitas, y había un espacio más grande. Para que quisiera parar a parchar. Para así a juguear, no sé, para allá. Graban allá los pocos, y bueno. El que quisiera bailar. Y ya, un espacio pues así sencillo y muy agradable. Pues, y, ¿el dueño también murió ahí o no? No. No. Mataron a los jóvenes que estaban. Mataron ahí. La. Uh-huh. Llegaron de su. Por ejemplo, a Margarita le iban a matar, pero el compañero de ella en ese momento se le arrodilló a... ¿Quién es Margarita? La pelada que te digo. La del tiro en la pierna. Sí, el tiro en la pierna. ¿Y el compañero de ella intercedió o qué? Sí, el compañero de ella, Raúl, empezó a rogar. No me la mates. A mí me lo contó Freddy, porque de verdad pues yo no estaba. Me lo contó pues, y ellos, pues, Margarita y Raúl. Se le arrodilló, no me la maté, mira, mira, que está en embarazo, no me la maté. Se quedó mirando y le dijo, ¿y el balazo? ¿El balazo fue definido para ella, la pierna? O, no, porque es que o llegaron, en ráfaga. En ráfaga, ellos llegaron en ráfaga dando bala, de esas los que estuvieron, o sea, bala les cayó. El que te digo, pues el amigo mío, Freddy, salió corriendo y de una se fue para el fondo pues de la taberna a esconderse. Y otros que estaban ahí los mataron, algunos de los que quedaron heridos los remataron. Es que eso es lo que pasaba, que eso fue lo que también pasó en Oporto. Eso fue lo que también pasó en Oporto. Los volteaban y remataban a la gente, porque hubo, de hecho, el man de Oporto, del caso de Oporto, yo creo que se salvó, fue como entre la gente, pues. Logró quedar ahí como entre la gente, pero eso es lo que hacían, sí, que remataban. Estamos hablando pues de qué época más o menos. Estamos hablando, yo sé que me dijiste que es para las fechas, pero más o menos, esto puede ser entre 89 casi, sí, 89, 90 más o menos son esas masacres, ¿cierto? Sí. Venía sucediendo eso. A partir de este cambio, ¿qué sucede? ¿Dejan de ir a Pedregal? Ah, sí, la taberna se cambia, obviamente. Pero también Pedregal como zona se, pues, se trae pues, recuerdos y trae ciertas cosas pues, uh-huh, como complicadas como para volver a... Así nunca volvieron. Va a estar parchando pues ahí. Sí, ¿y ahí a dónde para? ¿A dónde se mueven o qué? En la casa de Soto. Me manteníamos mucho en la casa de Soto. Soto era el amigo, te digo, pues, que era muy coleccionista, mucha música. Y allá nos manteníamos mucho. En la casa de Soto siempre nos reuníamos. ¿Dónde era? Era en Montel Corral. Ajá. Entonces vivíamos en Girardot, que es ahí, estamos a una cuadrita, a dos cuadras más o menos. Ajá. Montel Corral. Allá nos reuníamos cantidad. La casa de Soto fue el parche como ese sector. Como de todo Boyacá, La Brisa. Y parchar con toda esta gente como chica, ¿cómo se desenvolvía la relación ahí? ¿Todo bien? Pues pura frescura o... o cómo eran los hombres en ese momento, ok, digamos ah, porque no, mis amigos fueron bellísimos, yo de ellos, tranquilos, hermosos. Si vos me hablas a mí de rock, yo pues fue de las mejores elecciones que pude hacer yo en la vida, pero o sea, había gente muy rayada, pero bueno, no sé, yo siempre escogía como los más calmados, uno busca como lo que es más afinado, sí, lo más cercano a uno, claro, cercano. Entonces no conocí, o sea, los de los más, amigos más rayados que tuve fue John Jairo Martínez. Pues John Jairo sí, más bien loco, pues, estaba más rayado, pues, y sí, era pues como más inclinado como a cosas más, más torcidas, digamos, pues. ¿Drogas o qué? Drogas, sí. Sí, John Jairo era más. De vueltas por ahí. Sí, sí, bueno. De vueltas más, es como el único, pero el resto no, todo el mundo era muy, muy calmado. Pues lo suyo, pues. Sí, como Alex, pues sí. Sí, también. Freddy, que era pues muy, muy amigo. No, eran muy bellos. Muy bellos. Muy ¿de bellos, esa gente sí, quedas en contacto todavía con muchos? Con Freddy puedo contactar a Soto, por ejemplo, que es una belleza, tan lindo. Pues siguen siendo buenos Diego, amigos tuyos. No, ya, pues no. Cada uno con unos caminos. El único, pues, es como Freddy, eso que está muy lejos, pues. Pero Freddy, pues sí, un amigo que Alex, pues que sí, ya dos amigos como del alma, desde ellos dos, pues de que, toda la vida, pues sí, de toda la vida, pues de siempre. Pero hay contactos, pues que sí los puede uno, como por ejemplo Leo, que también, pues creo que él le tocó también, como ¿cómo, trabajo Nueva Fuerza también. Cómo surge Nueva Fuerza? Pues o sea, que inicialmente estamos hablando De Visión Rockera. ¿Cómo surge? ¿Qué sabes del origen de la publicación? ¿O de dónde nace? ¿Por qué? Porque la cambiaron. ¿Y de quién nace también la iniciativa? O sea, ¿de dónde surge la iniciativa de empezar a sacar esta publicación? No, eso eran Robin, Hilda y Olga, que eran pues como los principales ahí en el trabajo de Nueva Fuerza. Empezamos ahí, o sea, yo entré a Nueva Fuerza fue por un movimiento que había, el grito antitaurino. Sí, claro. Ahí, entonces hicimos todo un movimiento. Pero de ese grito antitaurino salió un compilado, pero sí, que es posterior, que es posterior al quinto centenario. Ajá. Que es posterior. Tú llegaste, o sea, se empezó como un colectivo, que el grito antitaurino sí, era un colectivo. Un colectivo. Totalmente. Casi. ¿Cómo surge ese colectivo? ¿Cómo empieza? ¿O cómo llegas tú ahí? ¿Cómo lo conoces? No, yo llegué con Camilo, que estaba pues ahí en ese momento, estaba de novia Camilo. Y él estaba, empezó pues como ahí con lo del grito antitaurino. Y ahí entramos. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía ahí en, pues o sea, qué se trataba en el colectivo? Sí, la idea era como erradicar de acá las corridas. Entonces, se hizo calcamanías, se hicieron. Había acciones también, sí, pues se protestaba en la Macarena, sí, o alguna cosa. Se hacía protestas en la Macarena, caminatas, se sacaron afiches, se sacaron calcomanías, camisetas, bueno, todo un movimiento pues como antitaurino, pues, y de protesta, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo, digamos, cuánto tiempo estuviste ahí, pues, parchando con ellos? Más que estar ahí, ¿cuánto tiempo estuviste cercano a ellos? Cercana, no, fue bastante tiempo. Fue por ahí 2 años, más o menos, porque tampoco pues el colectivo siguió. Hicimos un trabajo unos 2 años más o menos y ya luego eso por, siguió con la ¿por qué revista. ¿Crees tú que no se articulan ese tipo de iniciativas a veces acá? Que es que eso ha pasado mucho y sigue pasando. La gente como que se organiza pero desiste rápidamente. Pues el que compromiso, puede... el compromiso pues es como difícil también. Mucho miedo, porque no es fácil, o sea, ir a pegar afiches y cosas, carteles, y madrugar y carteles y no sé qué, uno sabe que se está arriesgando pues también a quién sabe qué cosa. ¿Hacías esas acciones también a veces? Sí, madrugadas. llegamos a ir a pegar como afiches pues como antitaurinos y eso. Sí, llegamos como a hacer eso, llegué a ir como a una marcha, pero son cosas como, a ver, yo he sido más bien pacifista. Ajá. Y en todas esas cosas se empezaba a generar como actos muy agresivos, muy violentos, pues, enfrentamientos muy fuertes, muy violentos, y yo no he servido como para ese tipo de cosas. Había gente que tomaba una acción más fuerte dentro muy de las fuerte, acciones. Sí, que para mí era incluso, pues, yo, por ejemplo, cuando me hablabas de la participación de la mujer, a mí me asombraba algunas conocidas de amigas, conocidas más bien dentro del grupo, que se enfrentaban fuerte con los policías, les pegaban, ¿verdad? Darles así puños y todo, yo me quedaba absolutamente asombrada. ¿Te puedo tomar fotos? Dale. Mientras, no, continúa. Dale. Ah, bueno. Que yo me quedaba absolutamente asombrada, pues para mí era increíble que se enfrentaran de esa manera, que fueran como también tan agresivas. ¿Y qué hacían los policías ahí? ¿Sí? ¿No les importaba que fueran no, mujeres? Sí, les importaba, la verdad. Tomaban una... Sí, tomaban distancia. O sea, dentro de lo que yo vi, no las agredían. Pues como un policía hombre agrediendo a alguna mujer, no llegaste a ver ese tipo de situaciones. No las agredían. A pesar de que ellas eran muy agresivas, mucho. Claro, entonces usaban un poco ese poder también. Usaban un poco ese poder ahí para defenderse. Con los hombres sí iban... Sí, de una. Tal como lo estamos hablando. Tal como lo estamos hablando. ¿Te llegaron a encanar alguna vez? Sí, la que te cuento del Jam Session. Ah, la de Jam Session, sí. Que también me impactó mucho lo mismo. Ah, no, pero espérate. Nos llevaron a las mujeres y a los hombres y eso. O sea, siempre me impactó mucho eso. Que no, ahora vamos a llegar. Agresivas, ahora vamos a llegar allá. Ahora llegamos por allá. Llegaste con toda esta. Bueno. Con toda esta movida, Nueva Fuerza se venía así, Robin, Hilda y Olga. Ellos, tú ya los conocías, los conociste a través del grito antitaurino. Eso. A partir de reunirse ahí. Ellos ya venían con visión rockera. De antes, claro. O sea, mejor dicho, el grito antitaurino también nace a partir de visión rockera, pues como de la unión que ellos empiezan a generar. Sí. De ellos, bueno, Robin sabemos que no está. Olga, ¿qué pasó con Olga? Olga, no sé, la verdad. Se perdió. Ni idea. Janet es otra que era, yo sé que ella trabajó mucho tiempo con derechos humanos. Tampoco sé, no tengo idea. De Hilda te digo que se la puedo contactar de pronto con Leo. Sería muy bacano. Muy bacano pillar eso. Bueno, viene el grito antitaurino. ¿Y cómo entras tú entonces a Nueva Fuerza? ¿Qué? Con el grito antitaurino. Empezamos con todo el trabajo del grito antitaurino, lo que te conté, ¿cierto? Cogíamos afiches, íbamos y pegábamos calcamonías en todas partes y repartíamos las camisetas, sacamos camisetas, bueno, las marchas. Y ya desde ahí se siguió con Nueva Fuerza, que también entonces era escribir, participar de alguna manera con texto del grito antitaurino, el quinto centenario, pues que también... ¿Tú escribías ahí? Sí. ¿Llegaste a escribir algunos? Sí. ¿Tú estudiaste? ¿Tú qué estudiaste? Yo soy licenciada en educación, de la UDEM. Ok, licenciada en educación, especializada en básica primaria. En básica primaria, o sea que es una visión general de la educación, o sea, ¿cierto? O sea, tú podías estar preparada para dar matemáticas como sociales fácilmente, o hay unas diversificaciones. En este momento ya dentro de esas licenciaturas sí debe estar más fragmentada. Ya está. Antes era más como un compendio como de todo eso. Sí. Tú empezaste a escribir con ellos. ¿Cuántos números llegaste a participar con Nueva Fuerza? Como te digo, por ahí unos cuatro. ¿Entre esos ya... estos que tenemos acá? Sí, ese de... Ese es un lugar, debí participar, sí. Yo te digo, la verdad, yo tengo una memoria terrible. Yo creo que en ese de las mujeres de Janis Joplin, que siempre me ha encantado, que yo les consigo, recuerdo, sí, que les conseguí esa foto. Y de pronto yo creo que lo de la historia de Janet, yo creo que la hice yo, pero te digo que te miento si te aseguro, porque tengo una memoria terrible. La memoria fatal. Sí. Yo no, hasta fechas con aún, yo no me acuerdo. Con nuestra energía adelante con la música. Discrepancia, mira el grillo, esto es en el Aurelio. Sí. Esto es en el Aurelio Mejía. Sí, ok. Ese video está por ahí en la red. Javier el Grillo, uy, yo ese niño no lo veo. Ese niño no sé nada de él. Ese niño no sé nada de él. Sí, este artículo creo que lo Desahogo. Yo de uno que sí recuerdo es uno de. Que era sobre ecología. Mira, apenas y ese artículo me gustó bastante, ese sí lo recuerdo. Ese creo que medio participé, pues, pero. Y en el del quinto centenario, en alguno también participé y no creo, pero ni me digas si yo me acuerdo que lo hice. Visión Rockera, ¿cuántas alcanzó a sacar? ¿Te acordás? No, no tengo idea, pero quedaron de pasarme en revistas y bueno, yo con eso sí se puede averiguar. Sería como bueno, sería como. Y cuando te consigo el dato de con Hilda. Contacto. Que sería bien bacano. Sí, porque ella pues sí te cuenta. Sí cuenta toda eso. Sí cuenta toda la historia. De ahí. Y de ahí, y de hecho pues ella fue la. Ellos eran los que hacían pues, realmente como todo ese proceso, todo el trabajo. Yo sí recuerdo cómo iban sacando y armando todo esto y las fotocopias. Estabas en los momentos de. Sí. Estuviste ahí de algunos números en los que participabas con escritura y eso, por ejemplo, también estabas en el sí, pues cuando iban en el proceso de montaje. El montaje. Esto se hizo en mi casa. Sí. Esa calcada así. ¿Está? Sí, todo bien, todo bien. Entonces, bueno, estamos esta segunda grabación, ya en esta no estamos juntos, estamos en diferido a través de Skype, otra vez. Adriana González y yo, son las 6:40 de la noche del 21 de abril de 2017. Esto sigue siendo trabajo de campo. La información registrada en este audio es información únicamente de carácter investigativo. Nada de acá es concluyente para el guión. Puede inspirar el guión, pero nada de acá tiene que ser absolutamente concluyente. Entonces, cabe también la pena recordar que esto es un proceso de co-creación también con Adriana, ¿cierto? Entonces, de eso tenemos que hablar más adelante tú y yo, Adriana. Bueno, yo te estaba contando hace un poco como que desde el punto de vista de la ficción del proyecto Casi, como son las andanzas mías, entre, pues, y de amigos y ciertas anécdotas, como yo les contaba, que yo cojo anécdotas de cosas que le pasaron a amigos míos y las ejemplifico a través de unos personajes ficticios. resulta que estos personajes empiezan, pues, son un desenvolvimiento urbano muy masculino y quiero hacer un énfasis en muy masculino, es porque los temores que tienen los personajes frente a la ciudad, unos chicos punkis entre los 14 y los 18 años, el temor que ellos tienen es precisamente a las masacres, es precisamente porque los sicarios también son de la misma edad de ellos, ¿cierto? Son muy jóvenes además, pues el sicario de esa época era muy joven, y el sicario tiende a ser joven porque su carrera no le permite generar ninguna clase de vejez. Entonces, pues no le ofrece nada para la vejez, o sea, muere joven. Digamos que tratando de eso empecé como este proyecto que yo lo venía pensando como bueno, me gustaría como tener una visión femenina de la ciudad. Empecé a ver como el asunto también con los fanzines, yo también fui fanzinero, yo hice unos fanzines, pues no sé si te mostré, si no te muestro, más tarde te mando imágenes o algo. Y entonces digamos que que yo digo, pues eso hace parte también de lo que sucede dentro de una escena, no es solo lo que se cante, sino que también es lo que se cuenta a través de esa información, de las bandas, ta, ta, ta, cómo es un circuito alternativo, una ciudad en guerra y una contracultura inmersa dentro de ella, y la gente ni se entera de qué pasaba ahí. ¿Me entiendes? Entonces, porque eso no está registrado ni tiene ningún valor histórico, que es como que es una manera muy distinta a como tal vez en Europa, que es donde se inventaron como el marketing de cosa de patrimonio cultural, ¿cierto? Que son como los pioneros en esa vaina, como de Sí. la preservación y todo eso. Entonces, digamos que aquí este tipo de temas todavía no ha terminado como de permear, porque realmente todavía no hay unos historiadores que estén como muy interesados en abarcar este tema, porque tal vez están enfocados en otras cosas. Eso pues es normal, eso no está mal, no es una crítica ni siquiera, pues es una humilde opinión. Entonces, ¿qué te iba a decir? Entonces, sí, esto, como que con este proyecto ando buscando es eso, pues por eso se llama como Femsign, como pues como la mezcla de femenino con fanzine, ¿cierto? Buscando también como estas voces y buscando como qué son las intenciones y buscando también todo lo que se entreteje, todo lo que se entreteje ahí, por ejemplo, dentro del proceso, pues como dentro del proceso tribal en esa época, ¿cierto? Entonces es a eso como lo que voy. Me puse muy confuso, Dariana. No, pero te iba a preguntar, o sea, ¿tu interés es solamente lo del fanzine o hay más? Porque, por ejemplo, Leo, que es el primo de Hilda, me preguntaba que si te interesa, que él tiene como un contacto de alguien que fue vocalista acá de un grupo de rock, que en este momento me olvido cómo se llama, pero espérame que aquí tengo la... Que no sé si de pronto te interesaba también como... O si es solo el fanzine, pues esa es la pregunta mía. No, pues es que para mí el fanzine es una puerta de entrada al mundo, porque es que O es esa yo a mirada partir, femenina como lo que necesites, sí, bueno, quizás. no, pues es que yo, pero es que yo a partir de ahí voy entrando en otras mecánicas de la ciudad también, pues, o sea, como que cómo trabajabas las cosas, pues cómo las trabajabas, pues obviamente también eso involucra llevar proyectos con hombres y todo tipo de cosas, pues o sea, es normal, solo que es una entrada distinta al universo del punk de Medellín, pues no solo del punk, sino como de las tribus urbanas en ese momento, ¿cierto? Punk, metal, también pues la vieja guardia, digamos que hace parte ya como de un concepto más general de tribu, que ya es el rockero, también pues como por diferenciarlo entre el punkero y el metalero, pues nominalmente. A ver, acá me acaban de enviar el celular de Hilda, ahorita te lo mando al correo De o algo una. así. Muchas gracias, espera. Listo. Entonces, digamos que ese es como el planteamiento, ¿cierto? Como la cuestión. Me interesa mucho, es como a partir de ti, por ejemplo, lo que estábamos hablando ayer, estabas con el grito antitaurino, eso también deriva en censura, eso también deriva en otras cosas, es como si fueras haciendo un rizoma, Sí. es como si fuéramos haciendo un rizoma, el documental de una manera rizomática, y eso es lo que yo estoy buscando. Que no sea tan tieso ni tan plano, sino que pueda tener una puesta en escena y más movimiento. Entonces, por eso es que me interesa mucho generar como esas conversaciones contigo, porque yo necesito ir buscando dentro de ti como personaje. Porque, por ejemplo, ayer o antier que tuvimos la primera entrevista, estabas un poco también como a la defensiva. Y eso no está mal, fresca, todo bien. Eso no está mal, porque es que es una persona que te está también hablando cosas de tu vida como que de pronto no estás acostumbrada ni siquiera a hablarlas con la gente de más confianza. Entonces, yo por eso a mí me toca no ser como concluyente contigo en, bueno, entonces esto es así, esto es asá, sino que toca ir conversando, ir generando e ir conociendo ciertas visiones también de cómo tienes las cosas, porque eso es lo que hace que yo pueda llegar a empezar a, pues, como a escribir ese guión. Entonces yo estoy empezando contigo un proceso de investigación. ¿Cierto? Esto nos va a tomar un tiempo, pues, para que lo sepas. ¿Listo? Dale. Pues un tiempo durante... ¿Por qué sentiste que estaba la defensiva? Que es que eso es interesante, porque son cosas que uno no se da cuenta. Pues claro, porque es que es alguien preguntándote de tu vida. Cualquiera se pone a la defensiva. Lo que pasa es que vos estás diciendo una cosa es a la defensiva y la otra cosa ya es que te sientas desafiada y te levantes y una vez, pues, y uno dice, no, es, no es eso, sino que es como... Como no se me meta tanto por allá, pues no me investigue tanto, que es muy normal, o sea, te lo digo, es muy normal. No, porque ahí lo que yo... la pregunta que siempre he tenido es esa, o sea, por lo del fanzine, era eso. Uh-huh. Si es por ahí, entonces no soy yo como la persona más... Pues la más idónea, porque realmente no fui como la más la que estuvo más tiempo ahí, ¿sí? Era más, ajá, bien, es más bien eso. Okay. Porque era como una participación, pues, que fue corta, de unos cuantos artículos, pero no tuve toda la experiencia, pues, de construir como el fan. O sea, fui alguien más bien, como le puedo decir a eso, pues que llegó como al final. Es que por medio tuyo, es que no te preocupes por eso. No te preocupes, no, por pero eso. Esa era como la pregunta mía. No, las preguntas tuyas son, y a partir de esa, eso es como, yo no sé si tú has visto en los dibujos animados, creo que de Walt Disney o algo, de alguien que estaba tratando un día de apagar una llama y cada que le daba la llama salían dos pequeñas llamitas. Ajá. Y así se iba, bueno, es así, es un poco así, va creciendo. Entonces no te preocupes tú, porque yo antes lo que necesito es como... Hay muchas cosas que yo creo que te las voy a preguntar hoy y dentro de otro tiempo, dentro de, no sé, un mes, vuelvo y te las pregunto de otra manera. Pues, o sea, como que se va, porque necesito ir conociendo también esa esencia del personaje. A través de ti llegamos también, o sea, tú participaste con unos artículos, pero también ahí entramos y podemos de pronto profundizar en algo de Hilda, si Hilda, por ejemplo, le parece interesante apoyar, pues o participar, ¿me entiendes? Como que ahí es, entonces, ahí yo no me preocuparía. Ah, no, sí, no, listo, dale. Ahí yo no me preocuparía. Entonces, ¿qué te iba a decir? Bueno, esa es la cuestión. Entonces, estábamos hablando de que yo te había hecho la pregunta ahí por WhatsApp. Estábamos hablando del asunto como de la persecución juvenil en la época, como de todo ese conflicto que había, lo que decíamos hace un momento, como que no solo era joven el que podía matar, sino también el que mataban, pues. Ajá. Entonces, entonces a eso me refiero con que los miedos que yo me refiero de la ciudad en realidad son miedos muy masculinos. Sí. Entonces yo quería saber. Lo percibimos de otra manera. ¿Cómo? Sí, yo quisiera saber. O sea, un poco... los vivimos de otra forma. Porque para nosotros era la angustia de perder los amigos, de perder los hermanos. Pero a mí me tocó, fue con un hermano, pues contemporáneo también, y era la angustia de que estaba en las esquinas y que llegaban dando bala, pues, a cualquiera. Y vení, entrate, que te pueden matar, y no se querían entrar, porque los jóvenes también querían vivir y disfrutar como la vida y la juventud y la calle y la noche y demás. También uno está como en una etapa de querer desafiar, así no sea su intención, tiene que salir a hacerlo, o sea, hay que salir a cumplir con la cuota. Sí, algo así, pero para, por ejemplo, uno como mujer era... No sentía uno como ya me van a matar, pero sí están matando, sí pueden matar a mi hermano, sí pueden matar a mi amigo, y de hecho vimos caer a cantidad de amigos, pues por lo menos yo en el barrio donde crecí, la cantidad de conocidos que murieron era increíble. ¿Cuáles eran esas? Mataron a alguno. ¿Cuáles eran esas causas, o sea, esas causas de muerte eran cuáles? Pues, como... En el barrio donde yo estaba, que fue muy triste porque, a ver, mis amigos eran rockeros. Ajá. Y no estaban metidos pues en bandas, en nada. Pues, o sea, hecho, bandas delincuenciales de... hablas. Ajá. Pandillas, bandas cosas así. Sí. De los amigos donde yo crecí, la cuadra, los amigos de la infancia, o sea, cuando estábamos, porque uno recuerda cómo jugábamos en la calle, porque era, o sea, la cuadra era muy rica, era muy, o sea, en la infancia pasamos delicioso. ¿Dónde jugábamos, era? ¿Dónde armábamos era? ¿Qué barrio era canchas ese? De voleibol. ¿Sí? ¿Qué barrio era ese? Girardot, okay. Que queda al pie de Florencia, Pedregal. Ajá. Okay, continúa, está como en el medio de Florencia, Pedregal y Castilla. Ajá. En el medio. Pasábamos delicioso todos. Entonces, de niños jugábamos, bueno, todos los juegos que solían hacer como en esa época, el Jamies, la chucha, todas las clases de chuchas, pues. Ajá. Jugábamos bate, voleibol, escondidijo, o sea, jugábamos, pasábamos delicioso. Ajá. Y ya empezábamos ya a crecer la adolescencia, todos estos niños pues que eran los amigos de la infancia empezaron a meterse en bandas y cosas así, entonces ya pues a mí particularmente no te pues, convocó yo ya me sentía pues no, escasamente si los saludaba la verdad, porque me sentía terriblemente mal cuando mataban los marranos a balazos, incluso, y cuando lo pasaban por esas motos, por toda la cuadra, dando balas, era una tortura, pues, para mí era una cosa torturante, horrible, porque realmente, pues, ¿cómo? Y bueno, ellos fueron los que fueron también muriendo, se metieron como a bandas delincuenciales y los fueron matando, o sea, en el barrio empezaban a morir, pues, casi que mensualmente habían muerto. Y en esa época era muy distinto como se marcaba la territorialidad en los barrios a como se marca hoy en día, ¿no? No, es que en esa época los fueron fue matando así, y de ellos, de los que murieron pues del barrio que yo crecí pues en Girardot. Ajá. Sí, la mayoría que murieron sí era que estaban metidos en bandas o se habían metido de guardaespaldas de algún fuerte de la mafia y cosas así, bueno, los fueron también, fueron muriendo. Ay, pues. Fueron muriendo. Pero, como te cuento, pues alternativamente yo tenía era unos amigos que eran rockeros. Ajá. Era otro cuento, pues, estaban en otro, vivíamos en otro mundo totalmente distinto, de leer, de estar leyendo, de estar compartiendo música, libros, de ir a caminar a Guarne, hacíamos muchísimas caminadas, nos gustaba mucho ir a caminar al campo, de ir a reunirnos a la casa, pues, sobre todo íbamos a la casa de Soto y de Diego, era otro amigo, Diego vivía en Pedregal, Soto en Juan del Corral. Sí. Nos manteníamos como en esos dos lugares, eran los dos lugares de reunión de nosotros y era muy bonito, eran siempre muy tranquilos, o sea, en la casa de Soto súper tranquilo, y lo mismo don Diego y personas hermosas, muy bellos, y Freddy, pues otro amigo, a Alex lo conocí después. Uh-huh. ¿De esos amigos a quiénes ves hoy en día? De esos amigos quedaron Freddy y Alexis. Uh-huh. Ellos dos pues, siguen siendo pues como muy amigos. ¿Amigos entre ellos también? Otros... Sí, dime. ¿Amigos entre ellos también o solamente convergen por ti? No, amigos entre ellos también. Freddy y Alexis también son qué bien. Buenos amigos. Ah, bueno, súper. Continúa, sí. Quedaron ellos y dentro de todo ese caos, ese miedo que se vivió en ese momento, había, o sea, esa amistad realmente fue como No le puede llamar a eso, no, era un oasis, esos amigos, para mí eran importantísimos y lo son pues todavía y bellísimos, o sea, fue como, puede decir uno, una tabla de salvación pues dentro de toda esa cosa tan dura, porque eso era, pues a mí sí me pareció bastante duro, bastante difícil ver tantas muertes, tantas bombas, que caminaba uno por la ciudad y explotaba la bomba, que no podían salir, que allí ya los encanaron, que pasó esto, que aquellos los mataron, que en tal concierto mataron a este, que ya se está... hay otra cosa triste que me parecía a mí tristísima. Ajá. Cuando empezaron a ser enemigos los punqueros y los metaleros, que empezaban a caminar por las calles y no se podían ver, y entonces los metaleros con las cadenas y los punqueros con las navajas. Eso era tenaz. ¿Eh? Esa época fue muy voltajuda. Me parecía tristísimo. Yo sí. Quise esta cosa tan triste. Yo estaba triste, muy pequeño, ¿verdad? Cuando matándose pasó eso. Por la música solamente. Pues, era absurdo. Yo cuando estaba... nosotros nos reuníamos a escuchar música y escuchábamos de todo. Porque había el que le gustaba el punk, había el que le gustaba el metal y a los que nos gustaba el archivo. Y igual compartíamos, y obviamente había grupos de punk que a uno le gustaban, había grupos de metal que a uno le gustaban, y no había problema. Sí, claro, se va, pues sí, ya se va volviendo un asunto ahí más tranquilo, más liberado, por decirlo de alguna manera, eso es con más de confianza, que eso es muy bacano. Eso es muy bacano. Con estos amigos, empezaste, ¿cómo te movías entonces en la calle en ese momento? ¿Te movías más por tu sector? ¿Tenías o solo en tu barrio? ¿O te abrías más a la ciudad? ¿También siempre andabas en combo con amigos o también te movías sola? ¿Cómo era el comportamiento tuyo en la ciudad en esa época? Nos movíamos mucho en el barrio, sobre todo. Ah, como te cuento, nos movíamos mucho en el barrio e íbamos mucho al campo pues a caminar. Uh-huh. Era muy rico porque no nos faltaba la grabadora, entonces nos íbamos con la grabadora. Claro. La música, en el bus. ¿Qué clase de pilas usaba la grabadora? ¿Qué tipo de pilas? ¿Grandes o qué? Sí, esas grandes, sí. Uy, qué grande, ¿no? Eso era una maravilla. Total, nos íbamos con la grava para Guarme y allá siempre nos faltaba la música, nos íbamos allá a conversar, a pasar el día entero en otro mundo. Íbamos mucho a la onda, a Guarme. Ajá. Y así como en otros lugares de la ciudad, pues ya después cuando conocí a Alexis, pues ya sí empezaba a ir a la casa de Caliche, a escuchar música, a oír... ensayos de grupos. ¿Casa de cuál Caliche? Carlos Mario La Bruja. Ah, ok, listo. Carlos Mario La Bruja. Lo mismo cuando me esperas un instante, que me está temblando el teléfono. Claro que sí, voy a poner pausa. Me avisas cuando vuelvas. Bueno, entonces te contaba que... Un momento. 3, 2, 1. Acción. Adelante. Sí, que no, de Carlos Mario La Bruja, que allá pues entonces también íbamos como a Buenos Aires a escuchar ensayos de grupos. ¿Qué bandas escuchaste allá? ¿Qué bandas conociste en el ensayo allá? Herpes. ¿Qué tal Herpes? Para ti que tienes un gusto más desde el archivo y Herpes es Greencore, ¿qué tal Herpes? No, a mí no me gusta obviamente. No. Pero, por ejemplo, allá en la casa de Carlos Mario, cuando íbamos, ajá, ensayaba mucho, pero en acústico, y suena, o sea, suena me gustaba bueno, más, ¿no? Me gusta más en acústico. Claro, suena muy bacano. Ajá. Suena muy bacano. Sí, no. Entonces me contás, listo, ibas, viste a Herpes, ¿qué más viste por ahí? Que como, estabas cruzando la ciudad, ¿no? Ajá. Sí, claro. Cruzando absolutamente la ciudad, no estabas en el sector tuyo, estabas en otro parche. ¿Qué tal ese parche allá? Yo parché mucho allá, pero ¿qué tal Buenos Aires? Pues siempre iba a la casa de Carlos Mario, pues sí, Carlos Mario es muy buena energía, él es muy bello. Entonces, no, bien, pero nunca estuve en como en algún lugar, pues como de un parche así en Buenos Aires, eso, la verdad, no, solamente en la casa de Carlos Mario, allá, en la casa de Carlos Mario, era que nos reuníamos. Y ya con Okay. John Jairo, John Jairo, está ¿cuál? Martínez. John Jairo Martínez, el de Parabellum. ¿Cómo llegas tú a conocer a háblanos un poco de John Jairo? John Jairo lo conocí por lo que te contaba, por la gran familia Radio Disco, que fue de mi cuñado, que te contaba que él fue muy importante acá para traer el rock. Y John Jairo, pues ahí fue que también empezó a conocer rock, música, y por ahí empezamos muchos, por Radio Disco. Yo conocí ahí a John Jairo. Conociste a John Jairo, de ahí, ¿qué sabes tú? ¿Qué caminos emprendió John Jairo, por ejemplo? A partir de ahí, ¿sabes qué ruta empezó a emprender él? A ver, sí, John Jairo, pues hacer música, hizo Parabellum, de Parabellum pasó a Blasfemia, de Blasfemia Censura, eso es lo que le conozco yo. Sí, hacer mucha música, pues como era lo que hacía John Jairo. Era bueno, ¿no? Era buen guitarrista. Era muy buen músico. Pues a mí me parece que tenía ideas muy buenas. Sí. Muy recursivo, muy recursivo. Me encantaría volver a escuchar ese álbum de Censura. No lo oigo hace 1000 años. No lo, yo creo que lo debo tener y todo. Lo que pasa es que tengo los discos por ahí flotando en miles de partes, pero me gustaría volverlo a oír. Bueno, digamos, listo. Empezaste a ir a esos ensayos. Este otro lado de la ciudad, solo te ibas entonces a verte con Carlos Mario. Pero siempre te movías allá sola, caías en combo. ¿Cómo era el No, por asunto? ejemplo, donde Carlos Mario iba casi siempre, o iba con algún amigo. Donde Carlos Mario o con Alex. John Jairo llegué a ir a la casa del Bull Metal. Me llegó a llevar, pero no, sola no, casi siempre iba con algún amigo. Lo mismo a los conciertos, o con mi hermana. Mi hermana, pues que siempre iba y con el grupo de amigos, con los que te digo, Diego, Soto, Freddy. Con Freddy, pues que yo andaba mucho, todo el ¿Cómo? tiempo. Contanos esa conocida de Bull Metal. ¿Cómo es? ¿Qué contacto tuviste con el personaje? Pues No, no, porque yo realmente fui una vez a la casa solamente, una vez a la casa de Bull Metal, que percibí como esa vez que fui allá, algo muy masculino, como vos decís, increíblemente, y solo había hombres, una cantidad así de hombres impresionante, y un perro lobo que no me olvida que era cansoncísimo, eso era detrás de uno, era insoportable. La cantidad de música, pues en la casa del Bull Metal había una cantidad de música, sí, eso estaba forrado por todas partes de música. sí, Y era sí, muy esa sensación, mítica. algo muy, sí, o sea, se siente, era incluso pues la única mujer que estaba allá ese día, y es rarísimo, pues iba con John Jairo, es rarísimo esa una cantidad de hombres y muy, ¿Qué como reacción muy tenían ellos contigo gustosos. ahí? ¿Cómo? ¿Qué reacción tenían ellos contigo ahí? ¿Un asunto como tribal o qué? No, iba con John Jairo, entonces no, era como la amiga que iba con John Jairo y ya. Pues te trata pues sin ningún problema ni nada. Así no, para nada, Pura ninguno. frescura, bueno. Bueno, eso me alegra bastante. Fuiste allá. ¿Recuerdas que estaba oyendo John Jairo, que estaba buscando de música allá o algo? ¿No? Realmente me llevó porque, o sea, yo he sido muy melómana, me encanta la música, entonces me dijo, te voy a llevar para que te asustes de alguien que tiene aquí música, pero música por cantidades. Entonces me llevó a donde el Bull Metal. No, pero te llevo pues al sitio indicado, ¿no? Sí, para que diera música, pero por cantidades. Pero toneladas, pues es que te Ajá. digo que son toneladas lo que pudiste ver ahí. Espérate un segundo. Bueno, sí, digamos que esa época sí, la energía era muy masculina, entre los metaleros se notaba incluso mucho, se notaba hasta Sí, mucho los más, metaleros aunque sí te eran digo pues impresionantes, sí. que los punks pues no es que sean el adalid del liberalismo, son muy ortodoxos también, son muy godos. Terrible, sí. No, ¿no te parece que son muy godos? Mucho, mucho, mucho, mucho. Muchísimo, pues, pero yo digo, pero, o sea, el punk de esto es donde es que lo parquean, o donde es que lo dejan, pues, todos los días antes del amanecer lo niegan 3 veces, yo no entiendo, esta gente muy rara, parce. Sí. En todo caso, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir yo? Sí, no sé, sí, era un ambiente absolutamente, absolutamente masculino. Con John Jairo, ¿qué pasó? ¿Que seguiste muy unida a John Jairo en la vida? ¿Cómo era De él. esa música? ¿Cómo era la música que, pues, cómo escuchabas tú esa música? ¿Qué pillabas en esa música? ¿Qué sucedía ahí? John Jairo fue muy buen amigo, sí. Fue muy buen amigo mío. Hasta que lo mataron, sí. Hasta que lo mataron. ¿Qué fecha fue eso? Ja, me mates con las fechas, pero yo te averiguo. Okay, Pucha, okay. qué fecha, ¿eh? Es que eso hace mucho rato ya. Jairo, en el 80 y algo. No, en el No, 92 creo, como 92 o 90. imposible, no, no, no, no, no, imposible. Si en Ah, el no, no, no, no, si en no, el no, no, sí, 92 fue el no, no. quinto centenario, no, no, Sí, no, sí, no, sí, sí, sí, sí. no, Bueno, no, es, para las fechas soy terrible, terrible. no. No, eso acabo de ver, ¿no? Todo bien, No, tranquilo. yo soy terrible, a las fechas soy terrible, no me acuerdo. Yo, Jairo, ¿cuánto hace que murió? Hace mucho. Sí, yo no sabía que había muerto. Qué tristeza, qué falla. A mí me caía muy bien. ¿No sabías que había muerto? ¿Cómo que? No, no sabías, yo estaba súper desconectado de todo el planeta. Es que yo soy muy desconectado. Yo aquí es que he vuelto a enterarme de mil cosas, pero yo vivo en otro mundo. Pues yo me la paso, yo soy más huraño. ¿Verdad? No parece. Soy un poquito más huraño. Sí, pues. Me la paso mucho escribiendo, organizando, trabajando mis proyectos, pues ahí vengo haciendo cosas bacanas, pues ahí vengo haciendo cosas raras. Vamos a ver, entre esas esta, pero es bacano. Es De ahí no bacano. parece. No parece que pensaste que me la pasaba en la calle o qué. No, sí, pensé que eras bastante sociable. No, no, no, No, no, no. yo soy Ya te hubiera no. imaginado como No, un yo alien soy normal. sociable, yo soy sociable. Lo que pasa es que no me gusta salir casi. Pues, pero yo, pues en la calle, yo no soy ningún vinagre ni nada. Pues, fresco, todo bien, pero no me gusta salir casi de fiesta. Dame un segundito, por favor. A ver, ya. Un momento, un momento. Ay, no estaba grabando esta parte. ¿Qué pasó aquí? Este es todo lo que es de hierbas, que yo se lo había guardado para que Sandra no viera. Déjeme hablar. Ahora hablamos entonces, ahora hablamos. Listo. Simón le dijo a Ya Juan. listo, gracias. Aló, Adriana. Sí, acá estoy. Listo, volvimos entonces. ¿Qué te estaba diciendo yo? Que no sabías que John Jairo había muerto. Ah, sí, no sabía. Yo me vine a enterar fue cuando estuve la vez pasada ahí en la academia de ustedes. ¿Cierto? Y me acuerdo que sí te me hiciste conocida y apenas ayer ya me dijeron lo de censura mismo, como que te conecté inmediatamente. Trum. Pues ¿Ya te tú. fijaste? No, pues sí, tuve la imagen, o sea, me acordé inmediatamente de Calasanz, pues no sé. No sé si te diste cuenta de eso, que los ensayos eran por allá, pero. Sí, yo iba mucho a los ensayos de No, claro, censura. es que yo te vi, fue ahí. Es que estoy segurísimo, yo te di ahí porque yo fui como a tres o cuatro ensayos de censura a Cala Sanz, porque yo por entrevistar a John Jairo en el fanzine, me fui volviéndome como parcero del man, siendo el man mucho más cucho que yo y yo más chiquito. ¿Cuántos años tenés vos, Lucas? Yo tengo 41. ¿Cuántos tenés vos? 49. Ah, bueno. Entonces, como que yo era mucho más chiqui. Sin duda. Y en esa época es muy distinto a en este momento. Pues en este momento vos tenés 41, pero puedes hablar con una persona de 27 sin problema, pero cuando tenés 22 no hablas con uno de 13. Es cierto, claro. Para nada en el mundo, pues. Claro. Entonces, como que, pues yo ya lo conocí ya como yo teniendo 16 años, pues yo más chiquito, pero pues como más chico en todo caso, pero sí, yo siempre me he movido con gente más grande que yo hasta cierta época en que ya empecé yo a ser el grande de los parches y yo ya deserté, yo dije, no, ese no es el liderazgo que yo estoy buscando en mi vida. Entonces todo bien esas cosas ahí, todo bien esas vainas. ¿Qué más te iba a decir? Entonces, bueno, hay que, bueno, no sé, ¿qué más me puedes contar un poco de esas andanzas, como de esa primera música que escuchaste? ¿Qué bandas de punk recuerdas? Ya sé que no te gustaba mucho el punk, pero como qué bandas de punk recuerdas, qué bandas de metal recuerdas, A ver, o qué recuerdas entre tus amigos que les gustara y por qué les gustara o de qué hablaban comúnmente. no, a mí de punk me gustan, yo creo que las que le gustan a muchísima gente. Me gusta Ramones, me gusta Ed Kennedy. ¿Qué más me gusta de punk? Los Pistols, algunas cosas, pues. Pues los Plasmatics, que son considerados pues como los pioneros ahí, los que iniciaron, aunque es otro, Son bien obviamente, otro cuento, buenos, pero. ¿no? Eran bien buenos. Y eran una mezcla muy. Era una mezcla muy demente. De grupos de acá me gusta, bueno, me gusta los 1280 Almas, Ajá, con el Che. ¿les has seguido la pista en la vida a ellos o no? La pista, los 1280, pues no, Pues como en la como vida les no, has pero ido escuchando la sí. música nueva, ellos han seguido sacando. Sí. O sea, Parece una propuesta. eso es lo que quiero Me decir. gusta. Ah, sí. Sí, claro que sí. ¿Y Me qué gusta te gustaba Libra. de ellos? ¿Qué te gusta de Las Almas? No, bastante, casi todo. A mí me gustan mucho las 1280. Era una propuesta muy chévere. ¿Qué más te gusta? ¿Qué más te gusta a ti? Libra, Libra. A mí me Libra gusta te Silvana. gusta, ¿qué te gustaba de Libra, por ejemplo? Me gusta sobre todo el Puac y el donde está el postmortem, ¿cómo es que llama ese trabajo? ¿Cuál será? Espérame, yo me acuerdo el que hizo con la poli, con Policarpa y sus viciosas. Así que es un split. Ajá. Es un trabajo, pues sí, tiene ahí como 10, 11 temas ahí grabados. Pero no lo recuerdo. Debería pasar a refrescarme un poco la memoria con Libra. Yo de Libra Después me te mando acuerdo. algo de Libra, a mí me gusta ese trabajo A mí me de. gusta mucho el Voces. También. El Voces es uno de mis discos favoritos de Medellín, incluso, te digo, pues es como de esas obras maestras. Esa música del globo ahí es muy bonita. Esa Libra que hay ahí, incluso La Leche también, pues como que son las propuestas muy bacanas para la época, unos sonidos como muy refrescantes también. A mí ese Voces me parece un compilado muy lindo, muy bonito. Sí, a mí me gustan los trabajos de Cipriano. ¿Qué más? Sí, no, yo no he sido la más punkera, por ejemplo, Ira o Fertil Miseria. Sí te digo, pues que sí, no, nunca me gustaron. No, ya es otra, es que ya es otra inmersión en el hardcore Ya es otro mundo para ti, pues para lo que tú estás acostumbrado y lo que te gusta es otro planeta, Sí, pues una sí, cosa es sí. Plasmatics y otra cosa es eso, Sí, absolutamente una cosa muy distintas. diferente, pues sí, no, no, nunca me... ¿Nunca te sentiste llamada? No, no, no me llegaron para nada. Algunas propuestas de acá, pues como de metal, pues sí, en el metal me gustaban algunos trabajos que eran muy, muy bien hechos, me parecen muy bien hechos, ¿Alguno que pero... recuerdes en especial? A mí me ha gustado Celtic Frost, me gusta Ajá. bastante ese grupo. Sí. Que es muy pesado para mí, pues. Ajá. Celtic Frost es bastante pesado. ¿Pero qué te Para mí me gustaba de gustó en Celtic? ¿El general. Morbid Tales o no recuerdas Sí, no, todos algunos? esos trabajos, a mí me gustaba bastante Celtic Frost, me pareció muy bueno. Me Wow. parece muy bueno, ese grupo me gusta. Sí, súper. Aunque sean tan oscuros y eso, pero me parece que son, la propuesta es muy buena. Sí, El muy sonido, tesos. pues, el Las sonido es muy bueno. carátulas además eran hermosas, a mí me encantaban. Bueno, de punk me encanta, eso sí me súper encanta. Este grupo es nuevo de punk, de Ola Fría, de Alemania, Fliegende Stürme y EA80, Ajá. Bonska. Bueno, hay una cantidad de esos, me súper encanta, me parecen buenísimos. EA80, wow, qué exótico, qué refinada. Qué EA80 me refinada. encanta. Entonces también te debe gustar como Disbarsenschaffe y como ciertas vainas así como eso era como un sello que era como una guillotina. Cosas así, sí, me Sí, gusta toda esa mucho. ola fría alemana es muy bacana. Me gusta muchísimo, es una música para mí, bueno, no sé, muy Esclenkahen también, bueno, hay unas cosas muy exóticas por allá, sí. Eso te gusta bastante. Algo en particular, EA80. Fliegende Stürme, me encanta. Leyendo Sturme, sí, de una. La voy a anotar acá. Bandas por ese estilo, pero especialmente esas dos, Fliegende y EA80. Hay otras, muchas otras. Ah, Swans es muy bonita. Ah, pero Swans, los gringos. Sí, me gusta esa Swans. música Ellos de estuvieron ellos. tocando aquí el año pasado. ¿Sí? Sí, tocaron en el Afit. Wow, no me di cuenta, no me enteré. No te enteraste, bueno, imagínate. Yo me enteré, pero no pude ir. Bueno, la vida También me es. hubiera pasado probablemente lo mismo, no hubiera La podido ir. vida es cruel a veces. También Sí. vino Cockney Rejects en estos días, una banda que me encanta y pum, y no la pude ver. Pero no, yo ya descubrí, Adriana, que yo no soy un melómano del concierto. A mí me gusta escuchar la música, pero pues como que no es prioritario para mí ir a verlos en vivo. ¿Cierto? O sea, no soy obsesivo con eso. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, claro. Entonces, bueno, eso es como una manera de ver las cosas. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más bandas? ¿Qué más te gusta? Háblanos más de música, que estaba muy interesante eso, porfa. Ah, bueno, en el metal, sí, bueno, había varios grupos que realmente me gustaban, incluso algunos pues como pesados, pero sí, de los que más me gustaban era Celtic Frost y otro que me gusta es Therion, algunos trabajos, porque también hay Therion, otros que... Uh-huh. ya me acuerdo del primero de Therion, que era un álbum muy bueno. Me pareció muy interesante cuando escuché Therion por primera vez. Pero Sí, se volvió cansón. ya después se me van volviendo como muy ajenos. Se me van volviendo muy ajenos la música. Entonces hay trabajos, por ejemplo, John Jairo Martínez me regaló el Raíces de Sepultura y a mí me encanta ese trabajo. Me da mucha risa porque Ale Es lo muy odia y étnico, otros amigos lo es muy odian. étnico, ¿cierto? Pues tiene como ¿Cómo? una. Ese roots de Sepultura es muy étnico. Claro, es muy étnico, a mí me encanta porque a mí me encanta la música Claro, étnica y de a ti te casi gusta todo la el mundo danza. y a mí me encantó ese trabajo, por eso me lo regaló. Es Y que a ti eso te te va a gusta la gustar. danza. Sí. Y me encanta, yo adoro ese trabajo, me encanta. Me da Ajá. mucha risa porque ¿Y qué Ale lo te dicen detesta. de él? ¿Quién te la monta con él? Pues me la monta. Ah, o sea, no pongas eso también de que yo estoy muy bueno. Le voy a dar una oportunidad. Le voy a dar una oportunidad. Yo nunca he sido metalero, pero Ando en este momento, soy una persona curiosa de volver a escuchar cosas, voy a bajar ese roots de Sepultura. Eso es muy bacano, ese trabajo es muy Le bacano. voy a dar la oportunidad gracias a ti. De una, buenísimo. Sí, no, no, no, muy soñado me parece. Muy parchado. Yes. Pillárselo. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdas de música? ¿Qué más? Metallica a mí me gustaba bastante y siempre pues me siguió gustando porque pues Metallica nos gustó a todos, hasta el álbum como 4 o 5, algo así pues que le gustaba a todo el mundo hasta que se caspió, como dicen pues los acá, que demasiado comercial, Y ahora pero te pregunto yo a ti, perdón que te interrumpa. Para sí. ti, ¿Metallica se caspió o no se caspió? No, a mí Metallica me gustó hasta el Unjustice. Hasta la Justice for All. Ok, el negro no lo escuchaste, el que Ay, siguió. el negro, claro, el negro a mí también me Ese gusta negro es mucho. bueno. Sí, es muy bueno. Sí, ok. Es muy bueno. Esos dos Ya álbumes después son sí, buenos. Yo no nunca fui sé. paciente con Metallica, pero son tesos, pues son Son muy álbumes buenos. tesos. Realmente es un grupo muy bueno. Ya después sí les perdí como el rastro, pero me parece que es un grupo bastante bueno. Aunque los odien tanto, me parece que es un grupo muy bueno. Pues son tesos, son buenos. Sí, son buenos. Son buenos en lo que hacen. Han fallado, pues todo el mundo ha fallado. Ahora hay un Cuéntame. grupo muy bueno, pues que ese sí le gusta a todo el mundo, que tiene un trabajo interesantísimo, que es Tool. Y es pesado, es de metal y me gusta mucho. Ese grupo es muy bueno. Tool es viejo, pero es teso. Y él tiene otro que se llama A Perfect Circle. Sí. ¿Lo has oído? Sí, también. ¿Te gusta? También, sí, también. Yo a veces lo he tratado de explorar también. Lo que pasa es que yo no sé, yo en este momento estoy también en unos viajes musicales como muy. ¿En qué estás? ¿En Muy qué instrumentos? exóticos. Estoy en este momento, estoy en un plan muy étnico, además, Sí. ¿cierto? Estoy oyendo mucha música árabe, estoy escuchando mucha música latina también, estoy tratando de encontrar como varias conexiones, también estoy escuchando mucha música electrónica, he estado como un poco alejado como del punk y el hardcore en estos días porque he estado necesitando narrativas no lineales y el rock and roll es muy lineal. Entonces, como que. ¿No has explorado música hindú? Perdón, ¿no has explorado música hindú que es tan bella? Sí, pues más o menos, pero si tienes algo para recomendar, por favor, escríbeme. Yo te mando, ¿eh? Música hindú bellísima, árabe. Me gusta mucho, ¿sabes? La música, me gusta más la turca Ajá. y egipcia. Me gusta más la música turca y A mí egipcia. Hay cosas muy bellas, ¿no? me gustaría que leyeras el guión mío de largometraje Claro, dale. de ficción. Te lo mando. Envíamelo al correo. Es que ese de esos links que vos me enviaste, algunos que esos de ficción, esos no me abrieron. No, los Google Doc. Esos Google Docs no me abrieron. No. No, no Espérate, sé yo por qué, pero. miro. A ver, yo veo. Me decía que se necesita un permiso. Ah, sí, te toca, sí. Te voy a enviar, te voy a reenviar. ¿Cuál es que es tu email? Andanza@gmail, el mismo Andanza. del Skype. Eso, andanza@gmail. Esto se lo había enviado a un productor. Te voy a mandar el mensaje muy crudo, listo. Dale. Voy a mandar el mensaje muy crudo, solo como con la información. Listo. Buenas noches, vamos a hacer otra sesión de conversación con Adriana González. Vamos a marcarle por Skype en este preciso instante. Hola. Bien, ¿y tú? Buenas noches. Te escucho muy lejos. ¿Puedes hablar más duro o subir volumen, por favor? ¿Aló de nuevo? Hola, sí, yo te escucho ya muy bien. ¿Cómo Listo. has estado? Ya estamos grabando. Dale, no, muy bien tú. Todo bien, pues te indico que estamos grabando, pues porque es lo correcto, pues como que sepas que te estoy grabando para que, pues, para que sepas, pues, para que sepas en todo caso. Bueno, ¿por dónde empezamos hoy? Bueno, ¿qué te cuento yo? Yo estaba trabajando como un poco en el sitio web en el sitio web del proyecto, ¿cierto? De Casi, tratando de organizar como unos podcasts y como unas cosas históricas que se han ido haciendo. Ya pronto las vas a poder, ya pronto vas a poder acceder a ellas, para que, pues, ya has escuchado algunas, pero como que me gustaría como mostrarte pues cómo va a quedar ese sitio web. Hace muchos años, hace más de 10 años no hago un sitio web. Antes lo solía hacer, bueno, pero el personaje entrevistado en esta ocasión no soy yo. Ya te contaré algunas de esas cosas en el futuro. Por el otro lado, bueno, habíamos hablado la última vez en la última sesión, qué fue lo que estuvimos conversando. Me acuerdo que habíamos quedado pendientes como de contactar a Hilda, de que se estaba hablando de una posibilidad de contacto con Hilda. Por el otro lado, te cuento que a mí Rafael Buendía, Sí. yo creo que por sugerencia de Alexis, porque Rafa y yo no habíamos podido hablar las últimas semanas, porque estábamos tratando de trabajar juntos, pero no logramos coordinar en tiempos y dar. Entonces, bueno, entonces como que por Alexis me apareció como boom, sorpresa, casualmente unas nuevas fuerzas caneadas, ¿cierto? Que yo creo que es posible que sean las que estuvimos viendo en vivo en tu casa, ¿cierto? Pues allá en la academia. Las tengo que corroborar. Y con Rafael, pues me gustaría un poco, pues como ir siguiendo un poco el proceso de investigación. Rafael, además de punk y de amante de su escena, y no me estoy burlando de él para nada, lo estoy hablando como con, pues, lo estoy hablando con la seriedad que se merece su función. Además tiene la metodología y la neurosis del sociólogo. Lo cual, o sea, yo creo que yo creo que ese es el sexto ingrediente que jamás pensó el Capitán Planeta que fuera a necesitar. Pero digamos que esto es lo que hay y esto es lo que es interesante también del proceso y del proceso y del proyecto a la vez. ¿Y si pudiste contactar a Hilda? No, todavía no he podido contactar, todavía no he contactado a nadie. He estado en una encerrona de escritura, de organización, de escuchar la información. Todavía no he podido volver a escucharte. Me toca escucharte varias veces, me toca entrevistarte más veces en estos días. Yo tengo por ahí unas 2 semanas corticas, pues digo corticas porque se van en un bu. Pues, o sea, se van en un estornudo. Entonces Sí. tengo como 2 semanas corticas más para investigar, para hablar más contigo. Pues me he ido inspirando también a nivel audiovisual, pensando como la clase de pieza audiovisual que quisiera documentar y expresar a nivel documental, por ejemplo, ¿cierto? No quiero hacer documental de silla. A mí eso me parece muy mamón. Uno va, se sienta a ver la película para ver a otra gente sentada mirándolo a uno. Pues, qué hermano. Pues, o sea, 100 años de eso. O sea, otros 100 años de esa misma vaina. Entonces yo creo como que hay que caminar, sobre todo que estamos hablando de un documental urbano, ¿cierto? Y sobre todo que es muy interesante porque parte de las cosas que estoy delimitando es un poco caminar, vamos a caminar en la Medellín innovadora, vamos a caminar hablando de cuando Medellín no era la más innovadora, sino la más peligrosa del mundo. que porque en ese momento te digo, pues que yo no sé cómo considerarás todo esto a nivel histórico, pero pues a mí no me parece un lujo decir que viví en una ciudad que era más peligrosa que Beirut en los 80s. A mí me parece que eso es una salvajada, pues. Eso es una exageración muy, muy macabra, incluso para la exageradera continua del paisa. Me parece que ya rebasa los umbrales de su humor y pues, en fin. En todo caso, ¿qué sucede? Que bueno, estábamos hablando un poco, estuve también releyendo los guiones de ficción, me pareció muy particular lo de la masacre también, porque casualmente en esa época, en el 90, se estaba hablando mucho de eso, la masacre de Jarros. ¿Cierto? Que con H, ¿cierto? Sí, con H. Jarros, listo. Que entonces de esa me gustaría, por ejemplo, que tuviéramos, tener como una conversación, como hablar un poco de eso, de Oporto, de ciertos momentos como de persecución, pues que son como, son momentos álgidos, pues, porque es que no se puede decir que todos tienen control de todo lo que, de todas las cosas macabras que hacen, porque es que no todos son así de articulados para saber que funcionan al unísono. Pues no sé si me entiendes lo que quiero decir, es decir, la masacre que pasa aquí, la que pasa allá, uno dice, hey, no, son inconexas, pero en realidad desde el contexto ya son conexas. Entonces, así ellos no hayan sido amigos jamás en la vida y ninguno tenga idea de la existencia del otro. Hablo de los asesinos, ¿cierto? Sí. En todo caso, ¿qué pasa con eso? Que entonces eso es un recuerdo, pues, como que me parece muy interesante, que es muy diciente, pero he seguido pensando mucho en esta ciudad como de los temores femeninos, ya que hablaba de que la serie las tenemos muy masculinos. Qué paradójico que la entrevista sea hacia ti, pero tenga que hablar yo todo este momento, pero es que me toca ir como avanzando y clarificando y ponerlo en común contigo, porque si eres personaje, porque si en cierta medida eres personaje en mi película, también te conviertes en uno de mis interlocutores del tema. Ajá. Cierto, entonces me toca como, qué pena echarte toda esta loratadina, pero... No. Estaba bastante interesante, Dani. Pero toca soltarla porque es como claridades que se van dando. Es importante entonces como que miremos esa parte pues como de ese recorrido, porque yo estoy pensando en que a medida que ustedes caminan, como son tres personas, cada una va a recorrer ciertos puntos, puede que en algunos se crucen, más la puesta en escena que eso se puede llegar a generar, porque por ejemplo, digamos el caso de Patricia tenía una banda, pero si ella viene caminando y se mete por tal parte o por tal otra y sale al ensayadero, pues sería muy bacano que se encuentre a su vieja banda y que toque con su vieja banda en ese momento y siga su camino. ¿Me entiendes? Ese es como el tipo de cosas a las que yo le quiero apostar, como que de pronto algo que está contando Adriana la haga que ella se meta por cierta parte de la ciudad y llegue y ocurra una situación. Esto es una cosa, no sé si tú, me imagino, has oído hablar o has leído sobre los situacionistas. No. ¿La sociedad del espectáculo? No. No. Bueno, entonces, los situacionistas eran como un grupo de arquitectos, sociólogos, antropólogos, bastante una gran variedad de perfiles de neurosis que se reunían no, sino que fueron formulando como un movimiento que llamaba el situacionismo en vista de una crisis que ya estaban detectando ellos, que se hablaba desde la sociedad del espectáculo, y es como las pantallas y como la idealización de las pantallas nos está convirtiendo y nos está sometiendo, y entonces cómo hay que volver a salir a habitar la ciudad, y por eso se llaman situacionismos, porque la misión de todos es que deberíamos salir a propiciar situaciones en la calle para que los medios de comunicación no nos dominen. Bueno, bla, bla, bla, bla, eso tiene corolarios, axiomas, críticas a los corolarios, críticas a los... Bueno, eso, bueno. ¿De qué época es ese? Estos personajes son por ahí finales de 50, principios de 60. ¿Cierto? Estos manes son previos a los, son paralelos como a los beatniks, son previos a los hippies, son digamos que en Europa en ese momento quién es un personaje bien interesante y bien influyente, mientras estos también están ahí circulando. Sartre, por ejemplo. Sartre, bueno, bueno, sí, es más o menos como por esa época. Obviamente esto pues es una sería parte como de tu marco teórico, algo así. Pues no es parte de mi marco teórico, pero en cierta medida es una gran referencia, es una gran influencia, porque ellos hablan del concepto del que nosotros vamos a ceñirnos acá, y es que ellos instauraron el término que se llama como deriva, y la deriva es cuando uno hace una deriva. O sea, supuestamente los situacionistas, seguro, una deriva es salir a la calle a ver qué propicio o qué me encuentro, qué situación propicio yo o qué situación me encuentro. Entonces, lo mío con ustedes es un poco ese cuento como de deriva, ¿cierto? Como que ustedes van caminando, pueden ir caminando, puede que en algún momento se crucen, puede que se conozcan, puede que no se conozcan. Para mí no es indispensable que se conozcan, ni recrear ninguna situación de hola, bla, bla, bla, fuck. Cero, cero, cero. Me interesa algo como más, algo como más del... algo más también como de la soledad del individuo en la ciudad. Yo creo que estamos un poco, ya nos fuimos de los situacionistas y ya nos empezamos a poner más mamertos, porque ya nos metimos por allá como con Kafka, ya nos estamos metiendo como con Kafka y con Camus, pues como que son personajes en deriva también. Ajá. Absolutamente personajes en deriva y son absolutamente influyentes. Pues un señor K en el proceso es absolutamente un personaje en deriva, ¿cierto? Ajá. Bueno, en fin, bla, eso tiene pues... Esto tiene todo de mil maneras de especular y mil maneras de hablar pues del mismo tema. En todo caso, a mí me interesa mucho eso, porque de pronto lo que tú me decías, como no es que Hilda se me vaya a volver mi personaje principal. El hecho, pues puede que Hilda fuera más principal en Nueva Fuerza, por decir algo. Pero realmente para mí eso ya no es algo que me importa, porque yo no estoy midiendo desde la jerarquía, sino que yo estoy midiendo también es como de qué es esa energía que va dando el personaje. Ya te entiendo, ajá. Entonces a mí eso me interesa, por ejemplo, como que, listo, muy bacano, tú trabajaste ahí, pero es que gracias también a Adriana, a lo que Adriana nos cuenta, de haber pasado por ese fanzine, es porque precisamente también había un colectivo que era el Grito Antitaurino. Entonces, ¿qué pasa con ese colectivo? Entonces, tan bacano conocer que hubo también ese parche y hubo como esa colectividad de pensamientos ahí que estuvieron unidos, así fuera por un año, y terminaron sacando un cassette y después no pasó nada más, pero que casualmente, ¡pum!, había otra chica en otra parte en Envigado, que llegamos gracias a lo que tú estás contando, llegó otra chica que empezó a mover con la red juvenil en el asunto del antimili sonoro. Entonces mira cómo a partir de pequeñas cosas que tú estás diciendo, yo estoy empezando a armar unas conexiones y a armar unas redes que nos está empezando a hablar de cómo era la ciudad en ese momento y cómo es esa ciudad que nosotros hemos desconocido en cierta medida, y que ha tenido un valor porque han sido maneras de cómo la gente se organizó a través de y buscó canales de expresión en una ciudad absolutamente en guerra. Sí. Pues entonces como que eso es como el asunto que a mí me parece como más importante, más importante como resaltar ahí. Entonces, digamos que eso es como el valor que yo veo también, que yo veo como con los personajes, ¿cierto? De acuerdo, sí. Entonces, eso es como una de las cosas que me interesa bastante como contigo, ir conociendo también ese tipo de cosas. Contigo también podemos llegar a hablar de una banda como Censura. ¿Me entiendes? Y Sí. de esa banda como Censura, de esa banda como Censura podemos hablar de John Jairo Martínez. Al hablar de John Jairo Martínez nos podemos devolver a Blasfemia de Parabellum. Y estamos hablando ya de otra historia. Y estamos metiéndonos por otra historia. O sea, más los enredos que vayan generando las otras dos chicas también. Entonces es como generar una película honestamente muy extraña. Muy extraña de explicar, sí, absolutamente, porque no es un documental en el que todo te lo dicen, sino que pues tú vas descubriendo también y tiene pues como obviamente su puesta en escena y tiene sus, obviamente su experimentación audiovisual, absolutamente, pues yo tengo ahí ya como he venido como tratando de mirar unos referentes y todo, porque lo que te digo, no quiero hacer una película corriente con esto, no quiero hacer cualquier cosa, pues esto va a salir, esto se apuestas para televisión, incluso. Esto es documental, pues es una convocatoria a la que voy a enviar, pues el proyecto está en marcha y no está en marcha solo por esa, no está en marcha por esa convocatoria. Esa convocatoria está propicia para este proyecto, sí, para esta parte del proyecto. Entonces estoy como metiéndole mucho la ficha para poder hacerlo. Es un producto que va para televisión, este documental. Creo que el tiempo mínimo es 1 hora, ¿cierto? 60 minutos. Yo sé que tú sabes que son 60 minutos, pero es que pensar en 60 minutos para producir información es mucho rato. Es mucho rato. Entonces, toca camellarle mucho. Entonces, por eso necesito como un apoyo investigador, que entonces por eso es que estaba pues como queriendo hablar con Rafa. Sí. Y bueno, y otras cosas, más las entrevistas que tengo que hacer con Alexis, bueno, con más gente ahí, pues como para seguir haciendo las cosas. De los temas pendientes, ¿hablamos algún momentico de alguno? Sí, el que quieras. Bueno, ¿qué teníamos por ahí como pendiente? Nosotros hablar, me gustaría, podemos profundizar un poco, digamos, en este colectivo de Antitaurino. Claro. Podemos, o sea, podemos hablar ese capítulo hoy. Claro. Por favor, Dale, adelante. dale. Hablemos de, a ver, del grito antitaurino. Ajá. Bueno, ¿qué te cuento de ese colectivo? Nos reuníamos, recuerdo, todos los sábados. No recuerdo dónde nos reuníamos, la verdad. Y bueno, allá empezábamos a hablar, pues, y como a tocar. De hecho, pues era en común el no estar de acuerdo, pues como con las corridas. La idea era que las corridas eran una tortura y que los animales, pues obviamente, merecían respeto El famoso eslogan, y pensar. la tortura ni arte ni cultura, ¿cierto? Sí, exacto. Corridas, tortura y hablan de, y así se atreven a hablar de violencia, bueno, cosas así. Y nos reuníamos como a hacer eso, o sea, cómo íbamos a como a contrarrestar toda esa cultura. ¿Cuánta gente se reunía? Disculpa, Adriana, ¿cuánta gente más o menos? Podíamos llegar a ser unas 12 personas, algo así más o menos. 12 personas. Sí, o sea, no recuerdo así como una ¿Recuerdas, tienes En con...? las reuniones, pero realmente en las marchas y eso, sí, había muchísima más gente. ¿Tienes Pasaba contacto con alguno de esos 12? sí, con Leo, que yo te lo había mencionado, con Leo. Camilo, el de censura, Camilo Censura, sí. y Leo, con ellos ¿Cuál dos. es Leo? Leo es otro amigo, un amigo antropólogo que participó como también en ese colectivo. Te mando también el celular de él, es muy buena gente y Bueno, ese está interesantísimo para hablar. Entonces, Leo y Camilo, que Camilo también es de censura, bueno, Camilo, todavía. del bajista de censura, Leo, que es, como te digo, un amigo antropólogo. Sí, no, claro, no, perfecto. Perfecto. Ay, profesor, en estos días, muy buena gente. O sea, bueno, él es el primo de Hilda. Listo. Ah, bueno, entonces un momento. No, ahí ya tenemos, es que yo necesito anotar y separar estos personajes para tenerlos presentes para más adelante contigo. 12 personas, listo. Leo, Camilo. Leo es el primo de Hilda. Sí. Leo es primo de Hilda, sí. Primo de Hilda. Bueno. Listo, entonces me estabas contando, se reunían por ahí unas 12 personas. Sí, pero era ¿Cómo empezó a que, surgir o sea, esas eso? reuniones eran como, por decir algo, como de los que íbamos a planear cosas y eventos, y los que íbamos como a, Verán como por como decir algo, las cabezas del grupo, ¿cierto? producción y logística, pues, ok. Exacto. Pero yo sí recuerdo que a las marchas, esas marchas antitaurinas, iba muchísima gente. Iban bastantes personas, que era bastante. Sí, de esto, cuando tú empezaste a ir, ¿en qué estado estaba el Grito Antitaurino? ¿En qué estaba, en qué sentido? Pues estaba naciendo, ya llevaba un rato funcionando, como que ya tenían algo de historia, o tú fuiste fundadora, ¿cómo surgió eso? ¿Cuál es el Big Bang de Grito No, yo creo Antitaurino? que sí fuimos, o sea, como de los fundadores, porque sí, eso ahí estaba empezando. Es que, como te digo, ese grito antitaurino, eso de colectivo, fue como unos 2 años, si no estoy mal. Y ahí en ese momento sí estaba empezando, o sea, que yo no recuerdo como que hubiera habido antes algún. Ellos sí, me imagino, pues ya llevaban como algún otro tiempo de trabajo, pero no, no, en ese momento sí, fue que lo empezaron a, pues lo crearon en ese momento, cuando yo llegué y lo estaban armando. Ok, Leo nos podrá ayudar un poco con esa historia más adelante. Sí. Listo, investigar origen, investigar origen. Te pregunto, ¿tú guardaste algunas piezas o algunas cosas? Tenía una calcamonía que quedó en la puerta de la casa donde yo dormía, pero donde mis padres. Allá está. ¿Puedo tomar foto? Ay, tomale foto, porfa. Ajá. Foto, Le tomo foto a foto. la calcomanía. Foto, calcomanía. Listo. Foto, calcomanía, padres Adriana. Bueno, ¿qué más sabemos entonces? ¿Qué más sabemos entonces nosotros Bueno, ¿y qué más queda de del Grito demo? El demo del Antitaurino? grito antitaurino. ¿Ah? ¿Qué queda el demo del grito antitaurino? Eso también. Ah, bueno, sí. Demo que sacamos, ajá. Pero ya vamos a hablar de eso. Espérate que ya vamos. No, ese casete es indispensable. Pero ya vamos a hablar de ese tema. O sea, tú llegaste, empezaste, digamos, como a funcionar. ¿Tienen registro de marchas, de cosas? ¿Tienes algún registro de esas cosas? No, no, No no, no. tienes nada, ninguna foto. Ni una foto, no, nada de eso. De pronto algún volante. No, no, lo único que quedó fue eso que te digo, la foto, la calcamonía pegada en la puerta. Ok, Pero no, no listo. tengo, es que yo no suelo guardar muchas cosas. A mí me gusta es que las cosas se muevan. Entonces casi no suelo guardar, como Ok. acumular, no. Um, A ver, ¿qué más? Foto, calcón, bueno, listo, estuviste ahí. El colectivo fue durando duró 2 años. Les tocó, a ustedes les tocó cuando vino el concierto de Napalm Death y tumbaron una estatua y un despelote en la Macarena. Ese despelote. ¿Se acuerdan de eso? Pues, ¿te Sí, acuerdas de eso? claro. Sí, yo recuerdo. ¿Eso les tocó a ustedes, No. vigentes? O sea, pues yo no estaba en ese, en el colectivo en ese momento, no. Ok. ¿Qué más cosas hay? Bueno, con esto, bueno, estuvieron reunidos. Bueno, entonces la relación con Nueva Fuerza, entonces ¿cómo llegas ahí a relacionarte tú con Nueva Fuerza? Que según lo que te entendí es que por ahí es que llegas tú a la revista, ¿no? Sí, porque eran, o sea, los mismos organizadores del grito antitaurino, fueron los mismos que eran de Nueva Fuerza, que era Hilga, Robin y Olga, bueno, los que estaban ahí organizando como ese proceso. Y del grito antitaurino se siguió como con Nueva Fuerza porque ellos querían pues como cambiar ya lo de Visión Rockera y darle como otro enfoque a la revista y una nueva fuerza, pues traer otro. ¿Cómo Sí, así? En ese momento, o sea, cuando tú entraste, Nueva Fuerza se llamaba Visión Rockera. no, yo entré justo cuando estaba ya en Nueva Fuerza. Pues no, y Nueva Fuerza ya tenía otras revistas, no. A mí no me tocó Visión Rockera. No te tocó Visión Rockera, ok. Y yo entré a Nueva Fuerza y no, yo ya tenía bastante producción. Yo tenía bastante producción, pero entré a Nueva Fuerza, inicialmente fue al grito antitaurino. Y ya después sí, seguimos con. Ya hiciste parte entonces de la revista. Ajá. ¿Cómo fue entonces, cómo es esa entrada? Tú llegaste al grito antitaurino. ¿Sabes? Yo creo que fue porque yo había escrito algo para lo del grito antitaurino y les gustó cómo escribía. Y el grito antitaurino, entonces, ¿qué sacaba? ¿Sacaba un suplemento, un pasquín? ¿Sacaba alguna cosa? ¿O simplemente sacaba una sección en Nueva Fuerza o Visión Rockera? El grito antitaurino, sí, Nueva Fuerza se sacaban como textos pues alusivos, Se como sacaba, o el sea, tema. Nueva Fuerza era donde publicaba el grito antitaurino. Sí, ahí se sacaban artículos alusivos a. Pero firmados por el colectivo, pues, o sea, lo que quiero decir es que el grito, o sea, lo escribía Adriana, pero en nombre de Grito Antitaurino. Ajá, sí. Ok, listo, eso es lo que quería saber. Eso es lo que quería saber. En las nuevas fuerzas, entonces podemos encontrar material de Grito Antitaurino. Entonces voy a ponerme a investigar eso. En Visión Rockera todavía no estaba. El Grito Antitaurino es de Nueva Fuerza, ¿cierto? Sí, el grito antitaurino es de Nueva Fuerza. Listo. Nueva Fuerza. Entonces, ¿qué más sucede? ¿Qué más? Bueno, ¿qué sucede? Empiezas con esto y vas como. ¿Y cómo es el paso entonces? ¿Cómo es el paso entonces a Nueva Fuerza? Porque ya dejaste de escribir de problema de lo antitaurino y ya empezaste a escribir también de otras cosas, ¿o qué? Temas ecológicos, recuerdo que era como lo que. Yo recuerdo un artículo que era sobre algo, pues, como ecológico, sobre la ecología y sobre el consumismo y todo esto, pues, y como ¿Y qué el. posición? ¿Qué posición? O sea, la ecología de la que hablabas en Nueva Fuerza, ¿qué posición de la ecología era? O sea, ¿una posición fatalista de o vamos a morir? ¿O una posición de tú puedes hacer algo, tú puedes hacer algo y puedes aportar o alguna cosa? Claro, era eso, porque era algo pues ¿Era algo como reflexivo. propositivo o qué? Pues como. Sí, reflexivo acerca del consumismo. Okay. Okay, Y okay. cómo eso habría que pensar mejor qué se consume, hacer elecciones pues, que posibiliten mejor calidad de vida incluso para gente alrededor, pero bueno. Yo lo que más recuerdo de Nueva Fuerza, yo lo que más recuerdo de Nueva Fuerza, pues de las cosas que más recuerdo, es que gracias a ellos conocí a Salvador Puig Antich, porque en un número de ellos pusieron un poema de él que se llama De labio en labio, Ajá, y que después, y ese poema casualmente yo tengo un disco, un recopilatorio catalán que se llama Barcelona Explota, y ahí la sale tocando, y sale tocando ese poema, lo musicalizó una banda que se llama Juanito Piquete y los Bandesquiroles. Entonces me acuerdo siempre mucho de, pues mira toda la cadena de eventos que acabo ¿están de... ese tema era muy bonito, muy bacano, estaba muy Sí, eso está por ahí en YouTube, te lo busco y te lo paso. lo voy a buscar que hace rato. Ese es el que es de labio en labio, paso a paso, poco a poco. Ajá, Nosotros diremos si es el bueno. clasiquísimo, y hace poco sacaron una película sobre Salvador Puig Antich, pero yo no la he podido ver. Me la sugirió Santi Rick, el de Drogas Wise, que Santi Rick era gran amigo epistolar de Robin. Él era súper gran amigo de Robin a través de cartas. Y entonces un día me pregunté, bueno, ¿y qué pasó con Robin? Y yo todavía no, ustedes todavía no me han contado como ese desenlace. Bueno, en fin, ese no es nuestro tema. El caso es que, pues al menos no con esta grabación. ¿Qué más tenemos entonces ahí? Bueno, empezaste a involucrarte con la ecología. ¿Qué fue pasando entonces con el grito antitaurino? ¿Te estabas pasando tú ya a otro asunto? Pues igual siempre habías estado trabajando, pues el grito antitaurino pues también tenía una misión pues ecológica desde el punto de vista que estamos hablando, pues como no vayas a las corridas, pues o sea, es desde lo ecológico, eso trae ya muchas implicaciones porque es no saques a los toros de su hábitat, no lleves a los toros de... No, pues ya también otra cadena, todo es una cadena de eventos, todo es un ciclo, es como el ciclo del agua. Sí. Pues como esos dibujos del ciclo del agua, ¿los has visto? Claro. Así es todo, ¿cierto? Entonces como que... Y es así, entonces como que pues... La situación va ahí. ¿Qué pasó entonces con eso? ¿Cómo es ese cambio? ¿Qué pasó con el grito antitaurino? ¿Por qué te pasaste a este formato? ¿Qué son esos cambios que están sucediendo ahí que no sabemos? A ver, yo recuerdo que con el grito antitaurino se empezó a poner como de mucha actividad en la calle también, como de ir a madrugar a las 5 de la mañana a pegar carteles con el grito antitaurino y con cosas pues como alusivas y cosas así. Esos carteles eran qué, Jorches. ¿Cuál es Jorge? Los carteles Jorche, o eran que, como esos carteles, los Los imprimían pegábamos, yo me recuerdo que los pegábamos con con una engrudo. especie de engrudo, sí. No, por eso, pero esos carteles, o sea, cuando digo Jorche, es porque hay unos carteles marca Jorche en la ciudad que son esos que se pegan con engrudo, que son en papel periódico gigantes en las paredes. Sí, algo así. El clásico cartel, entonces por eso pregunto que si ustedes sacaban Jorches, porque si sacaban Jorches, entonces indica que había que hacer vaca entre todos para poder pagar la salida de los carteles, porque Jorches sí cobra por ese servicio. Ajá. Muy complejo me puse. No, solo no conocí el término de Jorge. Sí, es porque es un man, pues que el que los hace es un man, Jorge, pues le dicen Jorge. H, bueno. Sí, no, no, no, no, es un clásico, es un clásico, es un clásico. Has visto los carteles Orche por todas partes. Después, ahora voy a buscar el logo porque el logo es la firma del Ah, man. ya, sí. Y yo creo que ya ahí sí lo reconoces, pero bueno. Estábamos entonces con que el grito antitaurino, te pasaste a otro, te pasaste a otro formato, ¿cierto? Te pasaste como, bueno, no a otro formato, en realidad eso me lo estoy inventando yo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió en realidad? Cuéntanos. O cuéntame. O cuéntate delante de A nada, ver, como tú bueno, quieras. que empezaban a poner, a ver, por ejemplo, con las marchas antitaurinas, yo fui solo a una marcha, pero empecé a ver que o sea, que se ponían como violentas, que las marchas y que se ¿Se volvía la gente agitaban o como qué? agresiva, como... Sí, me ibas a preguntar algo, dime. No, no, no. Se ponían, pues se ponían violentas. ¿Cuál era el origen de esa violencia? Ya el enfrentamiento, o sea, cuando llegábamos como a la Macarena y eso, ya empezaba pues como el enfrentamiento con la policía y bueno, pues para mí ya sí era como muy pesado. No iba con tu, no iba con tu ideal de participación, ¿o qué? Sí, exactamente. Sí, o Okay. sea, ya cuando empezaba a tirar piedra o cuando se enfrentaban directamente con los policías, los insultaban, incluso a veces hasta se volvían pues como agredir y cosas así, pues no, la verdad, no, para mí no era, Lo que sí, no. buscabas. Ok, entonces fuiste a esa marcha. ¿Qué pasó? ¿Te desencantaste? Sí. No, pues no, no, ¿no volviste a lo del grito antitaurino o qué? No. No, no volví, realmente. ¿Te No volví, dijeron algo? no, ni a pegar pues carteles, ni nada de eso, ni a las marchas, no. ¿Te dijeron algo? No. No. Y pero a pesar de ser los mismos, como si los veías en nueva fuerza. No, porque ellos sí pues continuaban como con el trabajo pues activo, ya más activista, se le puede decir a eso. Y la amistad, pues no, seguíamos siendo amigos, no había problema. Y ya lo otro, sí era la participación ya, como te digo, en los textos, sobre todo pues como en escribir algún tema pues que a uno pues como que lo tocara, que le interesara. ¿Cómo los escribías? ¿A mano, a máquina? ¿Qué hacías? La máquina, sí, máquina de escribir. ¡Wow! ¡Qué paciencia! ¡Qué paciencia la tuya, sobre todo! Y no lo digo qué paciencia por la lentitud, sino por el sonidito tan can... bueno, tanto rato. Para mí la máquina de escribir, no. Nunca. Nunca, nunca, pues me parece un objeto hermoso, pero nunca logramos hacer muy buenas amigas trabajando juntos. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay aquí pendiente? Bueno, entonces listo, empezaste con ellos, ellos empezaron a ser más activistas. ¿Qué pasó con el colectivo entonces? Tú te alejaste, pero ¿qué fuiste viendo? ¿Qué fue pasando? Así tú estuvieras ya más distante. A ver, ellos siguieron un tiempo como sacando camisetas, las camisetas las vendían. Y bueno, y haciendo marchas y seguían como con lo de los corches, los afiches, pues como todo ese trabajo, pues sí, ya muy pues, más activo. Seguían ahí como con el movimiento. Pero, ¿qué pasó? Eso Ah, y se... luego se hizo, sí, fue ya el trabajo del demo, de hacer el grito antitaurino, ahí sí participé. Okay, ¿quieres hablar de ese demo? ¿Cómo? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Tú ya estabas fuera del grito antitaurino cuando sucedió lo del demo? Sí, porque era el trabajo ahí como con nueva fuerza y eso, y se participaba y se colaboraba como. Y volviste, y entonces volviste más con ellos. Sí, porque seguían estando, o sea, era ya un trabajo como diferente, ya con nueva fuerza y lo de la revista y con la conexión pues con los grupos, que era como el trabajo este de llamar pues la gente que iba a participar como ahí, como en lo del grito antitaurino. Sí recuerdo que buena parte la grabaron donde ensayaba Censura, que era donde el Chulo. Entonces, espérate Y allá por... iban, ¿sí? No, espérate porque a mí me gustaría tanto conocer esa historia, ese demo bien. ¿La puedes contar bien ahora o quieres que hagamos otra sesión después? Si quieres, hacemos otra sesión porque Porque ese puede ser un poco extenso, ¿cierto? sí. Y hay montones de preguntas para hacer. Yo voy a escuchar el compilado, lo voy a buscar en la red y lo voy a escuchar de nuevo. ¿Cuándo quieres que volvamos a hablar? Tú tienes ya como poco tiempo, según me dices, ¿cierto? Más o menos. Necesitas que trabajemos como más seguido, ¿cierto? Pues podemos trabajar, por un lado, podemos trabajar más seguido, pero por el otro, pues... Por el otro lado nos... A ver cómo te digo. Sí, no, pero podemos seguir, o sea, no importa la convocatoria, igual vamos a seguir hablando, tenemos que seguir hablando. Yo necesito seguir grabándote porque tú eres un personaje el que yo necesito ir descubriendo cada vez más. Cierto, entonces eso va a hacer que sigamos hablando. Yo con lo que tengo puedo mandar cosas para hablar, tengo buenas cosas para hablar en la convocatoria, pero tú y yo necesitamos seguir en el ejercicio absolutamente. Listo. Cierto. A Entonces, si quieres descansemos, yo voy a cenar, voy a parar de trabajar. Sí. Y, ¿cómo estás tú mañana, pasado mañana? ¿A ti te queda fácil en qué horario? ¿Más fácil a esta hora, en la mañana? No sé, porque el jueves yo puedo tipo, en la mañana tipo 10, 11, o más temprano, no sé. Déjame O confirmarte. puedo también en la noche después de las 7. Déjame confirmarte mañana. Por favor, para ver, yo tengo que estar ahí mañana en la ciudad, me toca voltear mucho. Déjame, yo organizo la cabeza para contarte, ¿listo? Listo. De Sí, ya me una. dicen, yo puedo el jueves o acá después de las 7, ya tú me dices. De una, perfecto. Listo. Listo. Cuídate mucho, descansa. Muchas gracias. Un gusto. Chao.